Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pam, pam. Pam, pam. Sí, pam, señor, pam, sí, señor. Pam, pam. ¿Quién se vino? Para. Sí, señor, sí, señor. Postergado, ¿no? Postergado, el mago del sintetizador. Así, así apodado por Javier. Así apodado por Javier. Digamos que por la crítica, sí tiene validez. Sí, la crítica le llama el mago del sintetizador. El mago del sintetizador que acá toca el piano nomás, ¿no? Simplemente el piano. Herbie Hancock es el artista del día con el que nos reencontramos después de una semana, ¿no? De no salir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, estaremos. Va a sonar el tan tan, tan tan. Va a sonar, se va a hacer esperar. Y como tiene que ser. Se va a hacer esperar. Pero va a sonar Rocket. Así que hoy tenemos como artista del día Herbie Hancock. Javi, ¿va bien? Jorge. Efectivamente. Tenemos musicalización del libro. Las Doradas Manzanas del Sol, colección de cuentos cortos de Ray Bradbury. Y como comentamos antes por el Facebook, ¿no? Como adelantamos, fuimos abriendo boca. Va a estar musicalizado en parte por cosas que aparecen mencionadas en el libro y en parte por nuestro propio input, ¿no? Ruido Blanco... Por Jorge Balmeli. Ruido Blanco extiende sus tentáculos. Productions. Claro. Ruido Blanco extiende sus tentáculos. Decí la verdad, estás largando un nuevo estudio de grabación y querés... trajiste acá las tarjetitas. Sí, sí, sí. Vas a pasar... Acá las tienen. Por contratación. Y a pasar la gorra, obviamente. Pero bueno, y también tenemos espacio de cover. Espacio de cover, sí. Vamos a estar escuchando... un tema de Radiohead, un cover bastante particular. Y bueno, a ver un poco de tema, historia del tema y bueno, quiénes lo interpretan. ¿Qué tema? ¿Lo vas a delatar, no? No lo delates. Voy a darle pista. Pista, pero no delate total. Es que la pista que se me ocurre quema todo el tema. Entonces es una pista muy críptica. Cuando la luna se alza en el oeste, el búho brilla. Es complejo, pero... Es críptica. Sí, demasiado. Se va a desviar de críptica. Pero bueno, así que entonces se te esconde la luna. En fin. Después cuando digas el tema, no tiene nada que ver. Es críptico, justamente. Me parece que no tenés que esperarlo. Pero bueno, y finalmente, la cuarta pata de esta mesa, la que la mantiene estable, el DJ flojito. Me puse las calzas. Esa es información necesaria. Simplemente es eso. Simplemente es eso. Con eso ya lo dije todo. Ya está. Se puso la escasa. Bueno. Sí, tenés un poco de maquillaje extra. Digo, más del que traes todos los miércoles. Claro, porque el pelo batido no puedo. No, pero sí. Es cierto. Es cierto, sí. Tenés como la tez muy, muy... Claro. Muy... Base, sí. Base. Para... Muy bien. Y una afeitada de que un día, más o menos, como requieren ahora. Esta mañana. Los jóvenes a la moda requieren ya. Esta mañana. Muy bien. Pero bueno, ¿qué estuvimos escuchando, Javi? No me acuerdo bien el nombre del tema. ¿Lo tenés ahí, Bruno? Southcast, ahí va. Y ahora vamos a escuchar, ahora ya para arrancar el programa, quiero que presten especial atención al arranque del tema este que vamos a escuchar ahora. El Hombre Sandía, Watermelon Man. El Hombre Sandía, qué buen nombre. Tremendo nombre. Los primeros 40 segundos del tema que vienen valen por, no sé, por mucho. Escuchemos. Thank you. ahí lo tenían al Hombre Sandía. ¡Hombre Sandío! Exactamente, Watermelon Man. Para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. ¡Qué bardero! ¡Qué bardero! Seres humanos, si los hay, ¿no? Exacto. Bueno, Herbie Hancock nace en la jungla, entonces. Me imagino que por la canción esta. O sea, hay rumores. Su padre era una sandía. Hay rumores. Fue criado por una tribu africana de sandías. Se comunicaba haciendo sonidos con la boca. Vos sabés que Herbie Hancock es un personaje que se presta como para lo bizarro, ¿no? Más allá de que siendo justos con la historia, es una persona que en la música ha aportado mucho y ha sido muy relevante. Tiene un costado musical que decís, está, que hijo de puta, ¿no? En el buen sentido. En el buen sentido, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poco porque está, es muy... sería muy injusto dejarlo así, la frase, pero... Watermelon Man es una de las composiciones de Herbie Hancock que se han convertido en los estándares de jazz. Ha dado varias. Otra, por ejemplo, es Cantaloupe Island, que es una canción que después fue hecha en remix por un rapero... Voy a sacar bien cómo se llama el rapero. No sé si la conocen de nombre. Seguro que cuando suene ahora, no vamos a ir con ese tema. Cuando suene la van a sacar. Fue uno de. Remixada, no la versión de Herbie Hancock. Remixada fue uno de los temas más conocidos de los 90. Mira. Pero bueno, ¿Qué es un cantaloupe? No y sé. Me parece a mí, no me acuerdo. En un momento de mi vida lo supe. Pero es algo así como un melón, me parece. Me parece que la mano viene acá. Sí, viene frutal. O sea, ¿no, pero en serio decís? Sí, me parece que es una fruta. Ah, bueno, no sabía eso. Creo que además no es un melón. Es un melón. ¿Es un melón? Ya me parecía y ahora lo acabo de confirmar. Es un melón. Bueno, Herbie Hancock, entonces la teoría de la selva está latente. Harto frutero. Bueno, Herbie Hancock. Antes de dar alguna biografía, un dato en seco, está bueno para situar, bueno, quién es y una especie de reflexión. Herbie Hancock resulta músico bastante incómodo, ¿no? Músico bastante incómodo. Sí, pero o te queda chico o te sobra espacio. Nunca. Claro, no, incómodo en el sentido, a ver, por un lado por la crítica que. Hay mucha crítica que lo mata, definitivamente lo mata, y otros que lo ponen como, bueno, como el uno, el mago del sintetizador. No, sí, pero más del, relacionado con el jazz, uno de los héroes del jazz de contemporáneo, ¿no? Por ese lado está, digamos, lo incómodo que no se ponen mucho de acuerdo y según el disco se reparten las críticas muy opuestas, pero también incómodo para el trabajador de a pie, digamos, el de día a día. O sea, claro. No, el escucha normal. Es incómodo en el sentido que vos, depende del año que caigas escuchando, digamos, la música de él o el disco que escuches, te vas a encontrar, por un lado, una corriente muy clásica de jazz, heredada de Miles Davis, por ejemplo, de los 60. Sí, exactamente, es de esa época. O te vas a encontrar, capaz que el Herbie Hancock de los 70, que es una persona que empezó a conocer, digamos, juguetitos y sintetizadores y cosas raras. Y a coparse. Y sí, es como que si una... Y a escribir la historia. Una drogadicción, ¿viste? No sé, es ahora que están con el tema de la pasta base. Se convirtió en un baraja. Era una puerta, sí. Era una puerta de entrada. Y también tiene como una tercera, digamos, otra inflexión más, que son en los 80, que cuando de vuelta... Hizo rap. Se juntó con MC Hammer. Bueno, está lejos. No, pero en los 80 hizo una inflexión cuando lo pusieron como de vuelta la persona que era el neoclasicismo, digamos. Era la persona que había agarrado la música de los 60 y la había vuelto, digamos, por las corrientes donde iban en ese entonces. En los 80, ¿no? Lo que es irónico, porque estás ponderando a un tipo que en los 70 justamente se apartó y ayudó a que el jazz se desvirtuara, entre comillas, o sea, o fuera por otros lados con la fusión, uno de los íconos de la fusión. 10 años después, lo ponen como del otro lado, ¿no? Incluso el lado opuesto, como, bueno, uno de los salvadores del jazz. Y en medio de todo eso está Herbie Hancock, que es un tipo que se divierte con lo que hace. Y digamos, la única explicación que vos podés encontrarle... Escuchando toda la discografía es que es un tipo que hace lo que se le canta, digamos, ¿no? Una persona que en los 70 grabó estuvo en el quinteto con Miles Davis y en el 2010 grabó un álbum, una canción con Juanes, por ejemplo. Para que quede bien el ejemplo de qué es Herbie Hancock, ¿no? Y lo difícil que es entenderlo. Es un baraja. No es un baraja, no. ¿Les escribió la canción A Dios le pido? No, escribió una de A la Tierra, no sé qué, que por razones... ¡A la Tierra! Sí. ¡Es un baraja! La Madre Tierra, no sé qué. Tal. Digo, es una persona capital, digamos, en el jazz de este último tiempo. Pero es una persona que ha ido por muchos caminos y en ese sentido yo arrancaba diciendo que es una persona incómoda como para quien lo escuche y para quien intenta hacer una especie de... No tienen, digamos, un cuerpo de trabajo parejo, claro. En términos estilos. Uno podría decir que por un lado está la fusión, incluso tiene temas, incluso hasta música de baile, ¿viste? Vos escuchás, podés escuchar cualquier cosa. Y también tenés, como arrancamos escuchando, un jazz un poco más, más clásico, ¿no? Clásico me refiero no más, swing. Más no jazz, swing, más claro. Con la palabra dentro de la palabra. Claro, sino a partir de los 40, 50, digamos, el estándar de y no jazz. Y no tan música electrónica. Claro, y no tan música electrónica, ¿no? Sí, capaz que es incómodo para el que sin conocerlo quiere conocerlo, mete una búsqueda así, rápida claro. De Google. Y quiere encontrar algo. Exacto, claro. Alguien, por ejemplo, que dijera... Alguien que hace un tema con Juanes está por fuera de todo ámbito artístico. Claro, y sin embargo, se pierde de todo. Bueno, haciendo una pequeña biografía, Herbie Hancock nació en el 40, nació, y ya de chico fue catalogado como el niño prodigio, ¿no? De esos que creo que tocaba con una educación clásica, formación clásica, no sé si nunca estudió jazz. Sí estudió música clásica, y a los 11 años tocaba tipo Mozart, ¿viste? Esas cosas, Y era director de orquesta y esas cosas, ¿no? O sea, el típico niño prodigio que de chico arranca por esos lados. Y de grande termina siendo un baraja. Claro, y de grande agarra por otros, ¿no? De chancletas y medias en la puerta de la casa, charlando con los vecinos. Y yo decía, ¿quién es este? Este es un salado de la música, pero vos no lo sabés. No, los lentes que usan son buenísimos. Yo no sé si tiene problemas de visión, pero son unos lentes, bueno... Después vamos ojo con el chiste que hace porque después resulta que el tipo tenía glaucoma. Claro. Bueno, vamos a ser igual, pero los lentes son buenísimos. No, pero bueno, entonces arranca, nace en los 40 y en los 60 publica el álbum Taking Off, del cual, que es su primer álbum, que es un álbum de jazz, del cual sale esta canción, Watermelon Man, pero en versión jazz, ¿no? Porque esta es un poco más fusión, ¿no? Y bueno, y eso fue en el 62-63. Y por ahí le llega el álbum a Miles Davis, que por ahí por los 60 también andaba viendo. Andaban cualquiera. No, andaba juntando gente para su quinteto, ¿no? Bastante, digamos. Inclusivo. Claro, ¿no? Andaba buscando. Era gente. Solo de 5 personas. Era solo de 4, ¿no? Él y. Claro, pero es cuando te consagrás de grosso. O sea, cuando estás tocando con Miles Davis, te consagrás de grosso. Totalmente. Claro. Totalmente. Y bueno, entonces, por el álbum ese, Taking Off, le llega a Miles Davis y bueno, él accede a tocar en el quinteto, que bueno, es como algo exactamente, como de grosso, digamos, ¿no? Llegó ahí y es como casi que la consagración, pero con 23 años, ¿no? O sea, después de eso, no sé, que a los 30... ¿Cómo subís? ¿Cómo subís? A los 30 no él sabía cómo cambiar eso, cómo subir, cómo ir más arriba. Y bueno... Y paralelamente con el quinteto de Miles Davis, que dura unos 5 o 6 años por ahí, en casi todos los 60, del 63 al 68 creo que es por ahí, Herbie Hancock empieza a editar álbumes también, todavía no había experimentado, ¿no? Uno si escucha esa primera etapa de Herbie Hancock, capaz que si se hubiera quedado ahí, capaz que no resaltaba, ¿no? Era como un artista más, ¿no? Sin embargo, hay cosas que están buenas de esa etapa. Pero, y acá volvemos al tema de la droga, el que lo introduce a los sintetizadores, al órgano primero, al órgano Hammond, y después a los sintetizadores, es Miles Davis. Nada más ni nada menos que el propio Miles Davis. Es como, le dice, che, prueba esto, mirá que está bueno. Sí, sí. ¿No? Un eterlado oscuro, tenemos claro. Sintetizadores. Se le decía el negro Davis, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente Miles Davis también estaba acompañando esa etapa, ¿no? Entonces Herbie Hancock lo que hizo fue como acompañar la etapa de Miles Davis. Hacia la barajes total. Hacia la fusión, ¿no? Llamémosle de fusión. No, pero es verdad. Pero es así. Porque cuando arranca el tipo le dice, sos una terrible baraja. 10 años después le dicen, vos sos un capo, ¿eh? Claro, sos fusión, claro. Bueno, sí, la fusión, digamos, es contra lo ortodoxo, ¿no? Nunca está... nunca empieza siendo bien visto, ¿no? Siempre arranca por ese lado, como bueno, como el escindido. Digamos, se aparta de la corriente principal y empieza a incluir otras cosas. Bueno, Mike Davis, digamos, en cuanto a la fusión, es más importante que Herbie Hancock, digamos. Pero Herbie Hancock lo llevó más allá, ¿no? Fue un poco más allá. Entonces. A donde ningún otro barajo haya llegado antes. Bueno, pero Javier, para el que no conoce mucho de ya fusión, ¿cuál dirías que. ¿Cómo describirías ese alejamiento de Herbie Hancock? Y hacia el lado baraja la luna. Hacia el lado fusión, bueno, del jazz, ¿no? por un lado parece un poco la música funk, ¿no? Que en los 60 ya estaba, digamos, bastante fuerte y se va para ese lado. Y por otro lado, de, digamos, música un poco más electrónica, si se quiere, ¿no? La batería, por ejemplo, ya marca el tiempo mucho más cortante y no es esa batería del bebop que andaba ahí flotando. Ajá. Los instrumentos de viento. Salvo por el caso de Mike Davis, pero por ejemplo en el caso de Herbie Hancock no son tan predominantes. Hay una clara, digamos, vos escuchás eso y decís, bueno, está el jazz, digamos, en el sentido de que, bueno, los tipos se juntan y medio que improvisan, ¿no? Pero el sonido es bastante diferente. Uno diría que está ya fusión, pero es más fusión que jazz incluso, ¿no? Sí, digamos que utilizan la estructura del jazz. Claro. Pero la vacían de todo lo que es jazz y le ponen trajes adentro. Sí, exacto, sí. Se nota que vienen de jazz y vos claramente lo puedes llegar a emparentar, pero bueno, también es algo diferente, ¿no? Y bueno, el Mike Davis creo que en el 68, fines de los 60, termina su, digamos, de estar con el quinteto de. Perdón, Herbie Hancock a fines de los 60 termina de estar con el quinteto de Mike Davis. Y a partir de ese momento arranca digamos, la década de los 70 de él, que es justamente con la fusión, ¿no? Él hasta entonces había estado haciendo música un poco más tradicional. Incluso uno puede ver uno de los álbumes más conocidos de Mike Davis, cuando la fusión es Bitches Brew o algo así. Bitches Brew. Discaso. Bueno, que tiene dos temas, uno de 20 minutos, etc. Sí. Bueno, Herbie Hancock agarró por ese lado, ¿no? Vos podés escuchar algún disco que tiene un tema de 25 minutos, por ejemplo, ¿no? Claro. Para que uno entienda que te digan que dura 25 minutos, capaz que no te dice nada, bueno, pero sí, en realidad, ¿no? Un tema de 25 minutos ya va por el lado más experimental, ¿no? Te vas a aprender la letra. Claro, de hecho no hay, ¿no? Sí, de hecho no hay letra. Y bueno, en los 70 fue uno de los pioneros del uso de sintetizador, sacó varios discos. Entre ellos uno de estos discos, la canción que estamos escuchando ahora, o sea, una reversión del Hombre Sandía. Hasta que, claro, en los 70, muchos dicen, digamos, siempre hay algún cínico que opina que fue por esto, que no le fue muy bien en cuanto a. Con algunos discos, con otros sí, pero con algunos no fue muy bien en cuanto a ventas, digamos, y a masividad. Incluso fue como, bueno, la crítica medio que aquel que había tocado en el concierto de Maide, claro, como que sí, bueno, no sé, le perdieron el mapa, exagerando, ¿no? Pero digo, claro. No estaba tan arriba, ¿no? Entonces, a partir de los 80, hace como una especie de regreso, ¿no? Ah, por eso volviste. Claro, todos dicen eso, ¿no? Bueno, volviste por eso. Y si ahí es cuando justamente le ponen a Mike Davis, le ponen a Herbie Hancock la etiqueta del el neo-bop, o sea, el neoclasicismo. Gente que agarró y bueno, él se había ido a la mierda, todo se fue a la mierda, muchachos. Y bueno, hay gente que. Volvamos a nuestras raíces. Claro, volvamos a nuestras raíces, ¿no? Y por eso yo decía que es irónico, porque fue uno de los abanderados de la fusión y de la música con sintetizadores. Y sin embargo, en los 80 también fue abanderado del movimiento reivindicatorio, ¿no? En ese sentido, es como bastante. Está abanderado. Como contradictorio, ¿no? Es bastante contradictorio. Vamos a dejar para la última parte, digamos, qué sucedió después de los 80, que había un periodo medio inactivo, y después sí volvió. Y está también toda la etapa, ¿no? Porque hay un tema, en realidad. Parte de la crítica opina que Herbie Hancock volvió a la música y a los sintetizadores con todo el power, porque faltaba copadez en el mundo, ¿no? Los críticos usan eso. Poco sustento. Sí, no tengo las fuentes acá, sí. Pero estoy seguro que alguien lo dijo. Vamos a ir escuchando Cantaloupe Island, que es el tema que habíamos dicho antes. El hombre sandía, la isla del melón. Claro. Que fue una canción editada en el álbum. Empyrean Island, del 64. ¿Tiene otros temas con nombre de fruta? Vamos, te prometo revisar, Joaquín, eso. Dale, por favor. Capaz que podemos encontrar un patrón ahí. Quizá la respuesta sobre, el modus operandi de Herbie Hancock lo encontramos ahí. Sí, no puedo encontrar quién fue que la reversionó. Ahora cuando escuchen el tema, ahí va, US3. Ah, que US3. Tiene el famoso... Sí, un remix recontra conocido. Sí, bueno, vamos a escuchar la versión original que está en este álbum que sacó Herbie Hancock cuando tenía 24 años nomás. Thank you. Ruido Blanco. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. Ruido Blanco. 89.1 FM. Uniradio.edu.uy. El famoso espacio de noticias de la R y la B. Sí, el famoso a nivel internacional y todo. Sí. Este nuevo disco va en muchas direcciones distintas. Se murió Marcel Kulichet. Charca, qué manera de cagar la sección de noticias. Sí, ¿Quién es ese tipo, Javier? Lo tengo acá para la noticia. ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿No le dijeron el programa pasado? No sé quién es. ¿Quién es? No, yo tampoco, pero como yo leo sin saber las noticias. A ver qué dicen. Se murió el famoso tecladista de No Te Va a Gustar. ¿Esa banda cuál es? Una banda uruguaya, la de Ahí Celeste, Regalame un Sol. ¡Ah! ¿Qué? Regalame un Sol. La verdad, Joaquín, que trates con desprecio la muerte de alguien, a mí me parece terrible. Sí, especialmente la de No Te Va a Gustar. La de No Te Va a Gustar. No, pero No Te Va a Gustar no murió, ¿eh? Ah, ¿no? No Te Va a Gustar es una banda. Murió uno de sus líderes espirituales. Ahí va. Ideológicos. Bueno. Cerramos paréntesis. Cuenta como cuenta como la primera noticia. Este desagradable paréntesis. ¿Qué cosa? Este nuevo disco va en muchas direcciones distintas. ¿Qué nuevo disco? ¿El de Kulichet? No, ese ya no va en ninguna dirección. Falta cada vez menos para que The Killers presente Battleborn, su nuevo y esperado próximo disco de estudio. Y según el líder del grupo de Las Vegas, Brandon Flowers, el cuarto álbum de la banda irá en muchas direcciones diferentes. Tengo un gran presentimiento con Runaways. Definitivamente tiene una serie de hermanos en el disco. Es un gran punto de partida, pero tiene muchos estilos también. Nunca escondimos nuestras influencias y siempre las llevamos alto y fuerte. ¡Opala! Este nuevo disco va en muchas direcciones distintas y la gente va a poder ver que esto es lo que nos gusta. Esto es lo que nosotros como banda y esto es lo que somos nosotros como banda y cuáles son nuestras fortalezas. Explicó Brandon Flowers. El regreso oficial del grupo será el 18 de septiembre cuando Battleborn vea la luz y The Killers tenga su cuarto disco de estudio en todas las disquerías del mundo. Exacto. That was the night that she broke down and held my hand. The teenage rush, she said. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese? Esa marimba. El show más grande del mundo. Con motivo del medio siglo del grupo, los Rolling Stones subieron a YouTube el recital completo que dieron el 18 de febrero del 2006 en Copacabana. Cerca de 1,5 millones de personas se acercaron a la famosa playa de Río de Janeiro para ver al grupo inglés, lo que es considerado uno de los shows más importantes de la historia. Del mundo. De la historia del mundo. Desde que el mundo comenzó hasta ahora, este es uno de la historia es la historia. Exacto. Antes de la historia es la prehistoria y ahí no sabemos qué pasó. Capaz que hubo un concierto más importante, pero nunca nos vamos a enterar. No está registrado. En su momento fue transmitido por la cadena Red Globo brasilera y en el 2007 fue lanzado en formato DVD junto a un documental que mostraba toda la preparación que llevó al concierto. Gracias a las bondades de internet, hoy podemos disfrutarlo por completo en YouTube. Así que háganlo, disfrútenlo por completo. Disfrútenlo por completo. Digo, no sabemos cuánto más van a durar los Rolling Stones. Exactamente. Bueno, Motorhead prepara un disco nuevo. Ah, Estabas esperando. Sí, estabas preparando. Sí. Estabas esperando. Motorhead anunció la salida de The World Is Ours, volumen 2. Any Place Crazy as Anywhere Else es el subtítulo, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, la segunda parte de su aclamado último material en vivo grabado en Santiago de Chile en 2011. El lanzamiento está estipulado para el 9 de octubre y será editado a través de EMI Music. Miralo al EMI. Al EMI editando en EMI. Este nuevo trabajo en vivo de Motorhead incluirá material de algunos de los shows más importantes del grupo. ¿Vos sabías? En el último tiempo. No tan importante como este otro de los Rolling Stones, que es el de la historia del mundo. De la historia del mundo. Bueno, sí, está, pero es importante igual, ¿no? Por ejemplo, el Wagon Open Air, el Rock in Rio Brasil y el Sonny's Fair Inglaterra, ¿verdad? Y además del disco doble, la banda, atención, editará un DVD con imágenes de los shows, un vinilo y hasta un Blu-ray. Le puse ganas, ¿no? ¿Viste? Tú, sí, y hasta un Blu-ray. ¡Wow! ¡Ah, el Emmy! Roger Waters y Bruce Springsteen, los que más han recaudado en directo en el 2012. Roger Waters o Bruce Springsteen tienen mucho que decir, pues han sido los artistas que más han recaudado en lo que va del año. ¿Qué hicieron con la guita? Es lo que tienen que decir. Es lo que tienen que declarar a positiva. Según la lista que publica Billboard y que recogen diversos medios. Concretamente, Waters se lleva el premio con 131.4 millones de dólares recaudados. Casi el doble del segundo acto, el que va en segundo lugar, que es The Immortal Tour del Cirque du Soleil, que honra la memoria de Michael Jackson, que recaudó 68.4 millones de dólares. Y el siguiente son 52.4 millones de dólares Bruce Springsteen y su última gira para Wrecking Ball, el último disco que sacó. ¿De dónde sacó tanta plata Roger Waters? Roger Waters metió 7 toques en Buenos Aires. No, vino a hacer 3. No, pero la donó, la donó. Ah, claro. Pero es como 131. O sea, es como. ¿Cómo se llama este hombre? El de Windows. Bill Gates. ¿Qué? Tiene tantos millones que. Pero Bill Gates no toca en el Monumental, ¿no? No. ¿Qué no, música no, toca? Claramente no, viene a hacer música electrónica. Esa que escuchabas cuando prendías el modem hace un tiempo. Dubstep le llaman ahora. Dubstep. El resto de la lista también tenemos unos artistas como Lady Gaga o Viejas Glorias, que parece estar más en forma que nunca, como Van Halen, en una sexta posición, o Pearl Jam en una novena. ¡Opa! Así que bueno. Bueno, Pearl Jam tiene la película documental, digamos. Sí. Ahí entiendo parte de la plata, pero Roger Waters, tenés razón. Roger Waters, la gira de The Wall. Es eso, sí. O sea, vino a hacer 3 conciertos y metió como 9. Sí, ladrón. En Buenos Aires nada más. ¿Ladrón de gallina? ¡Ladrón no! ¡La gente fue! Fue engañada. No, estuvo de fiesta el concierto. ¿Vos fuiste? No, pero lo vi. Ah, bueno, estaba listo. Lo vi. Vámonos. Pero bueno. Decime, casi. No, porque te sacó porque me ibas a insultar, dale. Sí. Dale, ahora decí la vía de comunicación. Ahora que yo me saqué las ganas. Vos andás nombrando, Javi, ¿cuáles son nuestros medios? Y yo te tiro. ¡Ay, qué dinámico! Me encanta. Dale. ¡Ay, Dios santo! Vamos arriba. Twitter, Jorge, Twitter. @ruidoB. Ahí va, exacto. Gracias. Facebook, Jorge, Facebook. Ruido Blanco. Tiene nuestro logotipo como cabeza de usuario, así que nos van a encontrar enseguida. Bien, no dijiste la rubia, me gustó. Bien. Teléfono. 2623-4453. Reiteramos, 2623-4453. Ya no tenés que enfilar el cartelito de arriba, ¿eh? Tomás Se Gil. Nota que hace un año y medio que estamos acá. SMS. Today. ¿Cuál es tu teléfono? Vacante, bien. Y nada, el blog. Blog. emiteruidoblanco.blogspot.com. Bien. Mail. Ya dijimos. No, el mail. Mail, Jorge. Para sus inquietudes formales. Bien, Javi. ruidoblanco.contacto@gmail.com. Bueno, ahora los invitamos a seguir en esta emocionante noche de miércoles. Emocionante viaje musical. ¿Te pasaste en tu A través del espacio y el tiempo. ¿Qué tomaste para venir acá? Acompáñennos. ¿Tenés la van a pasar muy bien? Ah, está bien. Estás escuchando Ruido Blanco. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Eso te pasa por dejar el celular prendido, ¿no? Eso te pasa por... ¿No es desesperante? ¿No es molesto? ¿No es molesto? A mí me pone muy nervioso cuando suena un teléfono durante mucho tiempo y nadie lo atiende. Contame, ¿qué era esta fusión así que estamos escuchando? Esta molestia era... Bueno, como arranca la musicalización de Las Doradas Manzanas del Sol con uno de sus cuentos, como hablamos antes, es un libro de Ray Bradbury, ¿no? El escritor de ciencia ficción / fantasía estadounidense. Fallecido hace poco, me parece, ¿no? Hace unos meses, una cosa así. Y bueno, y arrancamos musicalizando uno de los cuentos que se llama El Asesino. Las Doradas Manzanas del Sol, para el que conoce a Bradbury así, digamos, por el obituario reciente, no es la colección de esos cuentos que poco tienen que ver con las cosas al estilo Crónicas Marcianas o es esto. Bueno, toda la parte de Ray Bradbury. Fahrenheit también. No, en realidad, la gente, creo yo que la gente conoce a Ray Bradbury más que nada por, primero, Crónicas Marcianas y por todo el tema, digamos, de ciencia ficción. La gente, mucha gente piensa que es un escritor de ciencia ficción así, digamos, tipo ciencia ficción estándar, estilo Asimov, ese tipo de cosas. Pero en realidad está más tirado a un lado más fantástico dentro de la ciencia ficción. Y más filosófico, diría yo. Y más filosófico, podría decirse así. Y bueno, justamente Fahrenheit también, como que tiene esa onda, digamos, al estilo 1984 orwelliana, ¿no? Que es muy, muy de la ciencia ficción también, ¿no? El tema de las distopías. Y bueno, Las Doradas Manzanas del Sol no tiene mucho que ver con eso. Es una colección de cuentos cortos. Y hay de todo, ¿no? Hay, como pusimos por ahí por el Facebook, hay cosas, digamos, desde futuristas de ciencia ficción. Así como también hay cosas más situadas en un presente posible, ¿no? Una especie de mundo que está más cercano al realismo mágico que conocemos nosotros, digamos, tipo latinoamericano, que bueno, que de las fantasías secas. Y después cosas al estilo más tirado a la ficción histórica, ¿no? Tipo pasados posibles, al estilo más que nada, digamos, de la antigua China, pero ya pasaremos a eso. El asesino es uno de esos relatos que transcurre justamente en un mundo paralelo. Ray Bradbury es un tipo que maneja mucho el tema de la alienación, ¿no? Y en el caso de Las Doradas Manzanas del Sol, hay tres cuentos que me parece a mí que son claves con este tema de la alienación. Uno es La Sirena, que trata sobre dos tipos que trabajan en un faro. Si hay algo alienante, es trabajar en un faro, en el medio de la nada. Y bueno, y después está otro que se llama El Peatón, que básicamente trata de un tipo en un mundo muy parecido al que plantea Fahrenheit. Un mundo dominado por gente que está adentro de su propia casa mirando televisión. Bueno, un tipo que sale a caminar de noche, para dar vueltas, ¿no? Y cómo básicamente el mundo lo rechaza, todo es un rechazo constante por esa actividad tan sencilla para nosotros como salir a dar una vuelta. Y bueno, después está El Asesino. El Asesino es un cuento que básicamente habla de un hombre que está internado por el momento esperando una pericia psiquiátrica para ver si se va básicamente ir a prisión o se va a terminar en un manicomio. Y es un tipo que básicamente entra en una especie de rampage de odio. Básicamente explota un día y bueno, y empieza a asesinar, entre comillas, máquinas. El cuento es muy interesante. O sea, es muy interesante porque fue escrito por allá por los 50-60, y habla de una situación que se ve mucho hoy, que es que, bueno, que era básicamente lo que intentaba mostrar con el primer tema que escuchamos, que es una mezcla entre distintos temas que aparecieron mencionados en el cuento, como de Duke Ellington, por ejemplo, o la opereta La Viuda Alegre, y bueno, y todos esos mezclados en el marco de que el tipo básicamente pasa por un mundo, este asesino, pasa por un mundo donde, por un lado, tenés gente que habla constantemente con una especie de radiorrelojes, que sería una suerte de celular, podríamos decirle, ¿no? Mm-hmm. Constantemente sonando y llamándolo. Y por otro lado, las máquinas que dominan básicamente nuestra vida, el estilo de las computadoras, etcétera, televisión, son parlantes. Por ejemplo, el tipo llega a la casa y la casa, antes de abrirle, le dice, por ejemplo, que tiene barro en los pies y que se tienen que limpiar. La heladera le dice cuánta comida tiene y qué es lo que tiene que salir a comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, estos radiorelojes también están conectados a música. Entonces mucha gente anda escuchando música con ellos. Claro. Y eso básicamente se correlaciona mucho a... Sí, subite un ómnibus. Subite un ómnibus, a la realidad que vive uno cotidianamente, ¿no? Si uno no anda con un... Si uno ya no tiene el celular y tiene audífonos, ya va a escuchar esta realidad por todos lados. Y si bien cuando nosotros éramos chicos era como gracioso y por un lado interesante, ¿no? Ver a... Bueno, una persona con su celular que no lo ves hablando hacia el aire. Hoy en día ya es algo bastante común. Y bueno, El Asesino básicamente se trata sobre eso, y un tipo que un día explota. Así que ahora voy a invitar a mi colaborador acá, Javier, a leer un poco sobre este cuento, sobre El Asesino. Básicamente es en un momento de la historia en donde este asesino se encuentra con un doctor que le está haciendo una pericia para ver efectivamente qué es lo que van a hacer, y él lo relata un poco de su historia. Con Joaquín, ¿no? ¿Es? Bien, intenté escapar, intenté zafar, pero no podés. ¿No? Pero bueno. ¿Ah, no? No. ¿Qué te voy a leer esto? Atención, Javi. Atención, Javi, atención. Dale. Y ahí el asesino le comenta: al mediodía se me ocurrió cerrar la radio pulsera en la calle. Una voz aguda me gritaba: encuesta popular número 9, ¿qué almuerza usted? En ese mismo momento, se acabó la radio pulsera. Se sintió mejor aún. Cada vez mejor. ¿Por qué no iniciar, pensé, una revolución solitaria, liberando al hombre de ciertas conveniencias? ¿Conveniente para quién?, grité. ¿Conveniente para los amigos? Al, te llamo desde el bar Green Hills. Acabo de abrir una botella de whisky, Al. Hermoso día. Ahora estoy tomando unos tragos. Pensé en llamarte, que te gustaría saberlo, Al. Conveniente para a mi oficina, de modo que cuando ando trabajando en mi coche, la radio no pierde contacto conmigo. Contacto. Palabra tímida. Contacto, demonios. Estrujamiento. Manoseo, mejor. Aporreo y masajeo. Uno no puede dejar el coche sin avisar. Me he detenido en la estación de gasolina para ir al cuarto de baño. Muy bien, Brock. Rápido. Brock, ¿por qué tarda tanto? Lo siento, señor. Que no se repita, Brock. No, señor. ¿Sabe usted qué hice, doctor? Compré un cuarto kilo de helado de chocolate y lo eché en el transmisor de la radio del coche. ¿Tuvo alguna razón especial para echar helado de chocolate en el aparato? Es mi helado favorito. Ajá. Pensé, demonios, lo que es bueno para mí es tan bueno para el transmisor. ¿Y por qué echar helado en la radio? Hacía calor. ¿Y qué vino luego? Luego vino el silencio. Dios, era hermoso. Aquella radio de auto codeando todo el día. Brock, venga aquí. Brock, vaya allá. Brock, llame. Brock, escuche. Muy bien, Brock. Hora de almorzar, Brock. Ha terminado el almuerzo, Brock. Brock, Brock, Brock, Brock. Bueno, aquel silencio fue como si me hubieran echado helado en las orejas. Parece que le gusta mucho el helado. Me pasé en el auto disfrutando del silencio. Es la franela más blanda y suave del mundo. El silencio. Una hora entera de silencio. Yo paseaba en el coche, sonriendo, sintiendo aquella franela en mis oídos. Me emborraché de libertad. Pero bueno, básicamente, ese diálogo deja traslucir mucho de la historia del hombre y qué es lo que lo lleva, básicamente, a esa demencia de, bueno, de destruir todos los aparatos con el que el tipo contaba. Que por otro lado, fue como recontra violento para todos los que lo conocían. Los amigos que lo estaban llamando constantemente, la mujer que quería saber dónde estaba, el hijo que no lo podía ubicar, y por otro lado, el jefe que constantemente lo estaba controlando a través de la radio. Bueno, hoy en día, apagás el celular 24 horas y... Y pasa lo mismo. Y nadie te encuentra. A pesar de que tenés un teléfono de línea o que te pueden tocar timbre en tu casa, lo que sea, es imposible ubicarte. Y pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, quise agarrar un poco de cada cosa, ¿no? Así que si bien por un lado tenemos esto que está más emparentado con Fahrenheit y con digamos, la distopía, el tema de la alienación, también hay otros cuentos. Por ejemplo, tiene cuentos más tirados al lado del suspenso, ¿no? Ahora los invito a que escuchemos brevemente un tema de Bach que ambientaría la fruta en el fondo del tazón. Un cuento justamente de este suspenso. Y luego vamos a escuchar a Joaquín leyéndonos un poco sobre este cuento. William Upton se incorporó. El reloj sobre la chimenea dio las 12 de la noche. Se miró las manos y miró el cuarto a su alrededor y miró al hombre que yacía en el piso. William Upton, cuyos dedos habían apretado teclas de máquinas de escribir y hecho el amor y freído jamón con huevos en tempranos desayunos, había ahora cometido un crimen con los mismos dedos verticilados. Nunca había pensado en ser escultor y, sin embargo, en ese momento, mirando entre sus manos el cuerpo tendido en el pulido piso de madera, advirtió que apretando, retorciendo, remodelando de algún modo la arcilla humana, había transformado a este hombre llamado Donald Huxley, le había cambiado la cara y hasta la forma del cuerpo. Con un leve movimiento de los dedos había borrado el particular brillo de los ojos grises de Huxley y lo había reemplazado con la ciega opacidad de un ojo helado en su órbita. Los labios, siempre rosados y sensuales, se habían levantado para mostrar los dientes equinos, los incisivos amarillos, los caninos manchados de nicotina, los molares con incrustaciones de oro. La nariz, antes también rosada, era ahora veteada, pálida, descolorida, como las orejas. Las manos de Huxley sobre el piso estaban abiertas y por primera vez suplicaban y no exigían. Sí, era una obra de arte. En conjunto, el cambio había favorecido a Huxley. La muerte lo había transformado en un hombre más tratable. Ahora uno podía hablar con él, y él tenía que escuchar. Pero bueno, la fruta en el fondo del tazón. Un cuento justamente, ¿no?, que comienza así, comienza con una muy tranquila esta afirmación de asesinato. Básicamente el personaje está frente al cuerpo meditando un poco sobre su condición, ¿no?, como artista, y sobre el hecho de cómo lo acaba de matar a una persona. Luego nos enteramos bien quién es William Acton y quién es Donald Huxley y por qué, bueno, uno mata al otro. Pero el cuento viene de suspenso nuevamente, y está muy bien manejado el suspenso, me parece a mí, porque realmente lo vas leyendo el cuento y bueno, y te vas metiendo mucho en la historia. ¿Por qué? Porque bueno, una vez que está, digamos, una vez que está finiquitado este asesinato, William Acton recuerda que bueno, que él está en la casa de Donald Huxley y lo acaba de matar ahí. Y que bueno, que Donald Huxley había quedado en que iba a irse a otro país. Y tiene que encubrir el asesinato. Si el tipo puede encubrirlo, tiene la posibilidad de decir, bueno, le pasó algo en el extranjero y etcétera, ¿no? El problema es que él en la casa tocó muchas cosas. A medida que él fue entrando, el amigo Donald le fue ofreciendo cosas. ¿Querés tomar una copa de vino? ¿Por qué no mirás si es eso? Sentate acá, toca. Y básicamente él lo que quería hacer es borrar las huellas. Y la situación de suspenso se da cuando él, bueno, básicamente tiene que volver atrás en sus pasos, ir borrando las huellas de los lugares que tocó. Y a medida, bueno, ¿cómo se da...? Digamos, una suerte de obsesión, ¿no? Justamente claro, por dejar el lugar limpio. Exactamente, por dejar el lugar limpio. Y bueno, es interesante ver esta faceta de Ray Bradbury, para el que lo conoce nada más que desde la ciencia ficción y la fantasía, que es capaz de crear una historia, digamos, muy, muy directa, y básicamente no tiene ningún elemento, esta no, ni de magia, ni ciencia ficción, ni nada, es una historia que bueno, uno podría leerla perfectamente en una de esas revistillas policiales, ¿no? Claro. Y bueno, justamente fue publicada en estas y fue bastante bien, es un cuento escrito en el 53. Y bueno, como les decía, para agarrar un poco de cada cosa, también está esa beta, digamos, fantástica, antigua, histórica de la que hablamos antes. Y bueno, básicamente esa... Vamos bien por el lado de la antigua China y cierta fantasía que se da, ¿no? Se habla mucho, digamos, del Oriente y bueno, como muchos escritores de siglos muy anteriores ya dominaban bastante el tema de la fantasía y bueno, el tema de la metáfora, que vieron que las culturas orientales muchas veces se maneja de formas que a nosotros nos confunden un poco. Cuando la luna asoma en el este. Cuando la luna, exactamente. Claro, exactamente, exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar una pieza para ambientarnos un poco en esta temática oriental y ahí volvemos a hablar un poco de estos cuentos. Pero bueno, esta mujer que está tocando la pipa, que es un instrumento oriental, que es más o menos parecido a lo que podría ser una suerte de... Y una mandolina suerte, grande. Una suerte de mandolina, sí, una suerte de mandolina, podría decirse que sí. Es la evolución, digamos, de allá, de la mandolina. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Liu Fang. Es una artista naturalizada de Montreal que básicamente toca música clásica china. Y bueno, esto para ambientar dos cuentos que hay de con esta temática. Uno que se llama La Máquina Voladora y luego La Dorada Cometa y El Plateado Viento. Ambos son muy cortos, con lo que comparten mucho de ficciones orientales, bastante viejas, como las que se reproducen mucho. Hay una, por ejemplo, bastante típica del hombre que sueña haber sido mariposa, y como mariposa no sabe si había sido un hombre. Bueno, ese tipo de cosas. Y bien, la máquina voladora se trata, es una fantasía, se trata sobre digamos, en la época imperial de China, una época que uno diría, bueno, está Confucio, etcétera, etcétera. El emperador está tomando té en sus jardines y descubre un hombre volando. Es un hombre que con una máquina de papel, al estilo cometas, creó una especie de armatoste que es tipo una especie de dragón y está volando. Y bueno, el emperador lo llama para que el hombre descienda a pedir la explicación de su invención. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, ¿qué carajo estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Y es interesante cómo acá se maneja mucho una cuestión que uno diría, bueno, si podría decirse que es un choque de culturas, de que, digamos, de la reacción. Si bien la reacción del emperador va a demostrar ser muy negativa frente a la máquina voladora. La reacción, digamos, de uno de sus sirvientes al revés, como que es muy individualista. El hombre pudo volar, tocó el cielo, ¿no? Es maravilloso esto. Y el emperador, por otro lado, va a tener una reacción muy negativa. Es muy, muy recomendable el cuento. No tocó nada del cielo. Ya te vas a enterar, déjale leerlo. Y bueno, después, La Dorada Cometa y El Plateado Viento también es muy fantástico. Se trata sobre dos ciudades cercanas. Y básicamente, digamos, los constructores de esa ciudad, de una de esas ciudades, cambian la forma de la muralla. Entonces, lo de la ciudad vecina, ven que la nueva forma es la forma de un cerdo. Entonces, están preocupados porque, bueno, la gente va a mirar esta ciudad y van a ver que es de un cerdo, es una figura de prosperidad. Van a venir a hacer comercio en la ciudad vecina y no en la nuestra. Entonces, bueno, el alcalde de esta ciudad propone: cambiemos nosotros nuestra muralla a algo mejor. Y crear una especie de pica para matar al cerdo. Y así sucesivamente se da un duelo entre cambios de murallas. Exactamente, entre cambios de muralla para convertir en, bueno, para ser victoriosos. Y eso es interesante también por el lado fantástico, ¿no? Uno ve y se imagina realmente haciéndolo, ¿no? Vale mucho la pena. Vale, son dos cuentos muy buenos. Y como les digo, tiene ese gustito, ¿no? Que contrasta con buena parte de la colección. Pero bien. Eso cubriendo esa parte de la novela, ¿no? De la novela, la colección de cuentos. Como verán, es bastante amplia y tiene de todo un poco. ¿Cuántos cuentos tiene el libro? Y tiene más o menos 20 cuentos, 20 y pico. Ay, vos. No. Una cosa muy interesante es que uno no encuentra muchos cuentos de relleno, digamos. Así como en un disco podríamos hablar de que hay temas para, sí. Temas para llenar el disco. Acá no, son todos los cuentos, son muy buenos y valen mucho la pena. Tal vez el más famoso sea uno que se llama El Ruido de un Trueno, que fue convertido en una película hace poco, que se trata básicamente de una agencia que hace safaris a través del tiempo. Que uno va, paga determinada cantidad de dinero y lo dejan viajar a la prehistoria para matar a un tiranosaurio Rex, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y todos los problemas que trae el viaje. Obviamente, sí. Todos sabemos lo que pasa. A pesar de que nunca viajamos en el tiempo, todos sabemos lo que puede pasar. Exactamente, todos sabemos qué puede pasar. Pero bueno, hay un cuento más que es tal vez sea uno de mis favoritos. Que bueno, antes de irnos quería mencionarlo. Y la última canción que vamos a escuchar va a estar musicalizándolo. Que se llama El Basurero. El basurero, sí. Justo ves, eso, con todo el problema que tenemos ahora en Montevideo con la basura, viene y le ponen el dedo en la llaga. Y le ponen el dedo en la llaga, exactamente. Es muy interesante, está emparentado con la rama esta, digamos, de Fahrenheit y la distopía, pero también con el lado de la alienación. El basurero es la historia sobre un basurero que trabaja en una ciudad, presumiblemente de Estados Unidos. Recordemos que esto fue escrito en los 50. Y bueno, el hombre un día recibe la noticia de que en caso de un bombardeo nuclear, los basureros de la ciudad van a ser entrenados para recoger los cuerpos de la ciudad y bueno, y dejarlos en contenedores apropiados. ¿Y cómo los van a tratar, no? ¿Cómo van a separar los cuerpos? ¿Para dónde van a ir tales? ¿Para dónde van a ir otros? Etcétera. Y el cuento, en vez de hacer lo que podría haber hecho, digamos, Orwell en 1984, que es básicamente describirte todos esos mecanismos de cómo se hacen las cosas, se concentra más bien en una charla que tiene el basurero y su mujer una noche cuando él le comenta y decidiendo qué es lo que va a hacer por la mañana el hombre. Si va a seguir con su trabajo como basurero, a pesar de que ahora va a estar recogiendo cuerpos, o si lo va a dejar. Y todo lo que los problemas que eso conlleva, problemas que por otra parte son muy cotidianos. Si bien uno siente el trasfondo, como decías vos, filosófico del cuento, está manejado de forma muy cotidiana. O sea, las preguntas que se hace el hombre no son, bueno, pero está bien que en la sociedad pase esto, etcétera, etcétera. No. Son preguntas recontra básicas, al estilo, bueno, si yo dejo el trabajo, que es lo que a mí me gustaría por una cuestión personal, no me gusta recoger cuerpos, no sé si voy a encontrar otro. No sé, claro, si voy a poder mantener a mis hijos, ¿no? Pero bueno, es una colección muy interesante, vale mucho la pena, se la recomiendo a todo el mundo. Es de esas cosas que realmente las recomiendo porque me gusta mucho. Y merece la pena que la lean. Por acá nos deja un comentario Juan Pablo, que lo voy a leer así, digamos, verbatim. No leí ese de las manzanas, pero quiero decir que banco a muerte el libro que Jorge detesta. El hombre de los tatuajes, que es el hombre ilustrado, uno de los libros de Ray Bradbury. Qué detesto, cierto. Y es tremendo, incluso los cuentos que él considera pelotudos de más. Y que conste que eso lo pensaba antes de que palmara y aumentara de ventas. Y después, Fahrenheit 451 es tremendo, cortito, fácil de leer y muy pesimista, como la vida misma. Y bueno, sí, yo justamente traje este libro porque si hay algo de Bradbury que me gusta, más bien es su faceta como cuentista corto. Y justo los cuentos que están acá recogidos. Los del hombre ilustrado no me gustan mucho porque sí, son muy tirados la ciencia ficción y bueno. No da como para ponerse a hablar de por qué me gusta más uno. Sí, otro. Yo creo que ya está. Pero es así, ¿no? Pero bueno, los dejo entonces con una mezcla que se hizo para la banda sonora de un peliculón que le gusta a Javier, Collateral. Una mezcla que se hace de una canción de Bach. Con algo de ritmo de tumbadoras. Y pese a que yo dije la palabra tumbadoras, van a ver que el ritmo muy apacible y muy tranquilo va de la mano con esto que hablamos del basurero. Así que bueno, lo dejamos por acá y de vuelta. Recomendado el libro Las doradas manzanas del sol, de Ray Bradbury. De Ray Bradbury, muy bien. Thank you. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Radiohead. En el 85 se forma Radiohead. ¿Así de una? Así de una. Porque vamos a hablar primero de Radiohead. Como dice Jorge. Radiohead es un gran grito quejoso, ¿no? En todos los discos, parece. Más o menos, depende. Depende. ¿De qué me preguntas? ¿Cuándo se le cayó el ojo al pibe este? Sospechamos que cuando nació. el médico metió mano mal ahí. Hay una foto que está buenísima, que es cómo la gente ve a Tom York. Y cómo él nos ve. que es normal. Y cómo él nos ve, que está todo tirado en cosas. Todo un ojo, toda una parte de la visión mal. De hecho, en el 68 nace Tom York. Uh-huh. En el 85 se forma Radiohead. Y en el 95 se hacen famosos. No. En el 95 sale High and Dry. No me dejes alto y seco. Alto no. Y seco, exactamente. No me dejes tirado, es, ¿no? High and Dry es. No me dejes drogado y seco. Claro. Hay muchas versiones ya, eh. No, pero High and Dry no es ¿no me dejes plantado? ¿O yo mal? Sí, creo que sí. Creo que sería una cosa así. Lo voy a averiguar. Averigua si querés. Sí, la letra hace referencia como. Como a gente que está, digamos, no, sí, como dejando algo atrás o dejando a alguien atrás. En un momento dice alguna zona de referencia. Hace referencia más a situaciones, como a personas que están pasando por determinadas situaciones dentro de cada verso. Y en el 95 este tema fue sacado con High and Dry Planet Telex. Fue el EP. Parte del disco de Men's. Fue en realidad un tema que fue eliminado de Pablo Honey, que fue el disco anterior. Está nominado. Fue eliminado porque consideraban que era demasiado popero. No les gustaba. Es que el estribillo es bien popero, ¿no? Bien popero. Estamos haciendo ahora, mientras estaba la música, haciendo la mímica de sacar los encendedores. Y aplaudir al ritmo. Sí. Normalmente no hacemos eso, ¿no? Hay que ganarle a los escuchantes. Hay que decir. Si piensan, no, bueno, pero ellos siempre hacen eso. Y a los directores de la radio tampoco no usamos encendedores. Pero digo, acá estoy, perdón, en paréntesis, estoy viendo una traducción, pero claro, es bastante. No me dejes alto, no me dejes seco. Penoso. No, no debe ser, ¿no? Pero. Pero es un tema en realidad que Tom York considera que es bastante malo, de hecho no le gusta. Fue retomado de las primeras grabaciones de Pablo Honey y arreglado para el The Bends. Según a quien le preguntes, eso fue decisión de la banda, o de la discográfica, o de quién. Así es. Lo cierto es que es un tema muy conocido, de hecho fue Drexler hizo un cover. En el disco Segundo de Oscuridad, creo que se llama. Mirá, a Javier le brilla. Está jodiendo. A Javier le brillan los ojos. No sé si por su confeso amor a Drexler. No. O porque no me la esperaba. 12 Segundos de Oscuridad. 12 Segundos de Oscuridad es. A mí Drexler es un tipo que. Con el cual a veces me llevo bien y a veces mal. 12 Segundos de Oscuridad es un discazo. Bruno, vos podés buscar el tema por ahí de Drexler. A ver si está, digo, con tiempo, ¿no? Capaz que. No, ¿cuál tema? ¿Cómo disculpen es? La High and Dry, ¿le puso así o lo tradujo? High and Dry, High and Dry por Jorge Drexler. Bien, si lo tenés, avísanos, si no, todavía. Lo tengo. Dale. Bueno. Digamos, el. Como decíamos, en 95 salió esto. Pero igual el cover que hoy nos trae acá no es el de Jorge Drexler. Tristemente. Tristemente. Acá nos confirman, sí, que sería uruguayizado. Un High and Dry sería No Me Dejes Tirado. Pelado. Como dijiste vos al principio, muy bien. No me dejes. En el 95 sale este tema. En el 2010 sale el cover del cual vamos a hablar hoy. Dijimos que en el 68 nació Tom York. Casi 10 años después nace Amanda Palmer. Y 5 años después de que salga High and Dry, ella lanza un disco que se llama Amanda Palmer Performs the Popular Hits of Radiohead on Her Magical Ukulele. Sería Amanda Palmer interpreta los hits populares de Radiohead en su ukulele mágico. Habíamos hablado de eso, ¿no? Hablamos de Amanda Palmer, hablamos de esto, de este disco, que en realidad es sería un EP, en realidad. Son 7 canciones, todas de Radiohead, que tiene más, aparte del ukulele, tiene también piano, creo que tiene algo de percusión. A ver. Ah, hermoso. Jorge, ¿es esto, Bruno? Súbele. comps in a week. I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Ta. Bueno, es verdad entonces. Es verdad. Es verdad. No estaba mintiendo. Bien, bueno, volvamos entonces. Clavo mi remo en el high. 4 años después de que Drexler saca este cover, Amanda Palmer. Que en realidad este disco, el del ukelele, en realidad fue este. Son seis, o sea, como decía, son todos temas hechos con básicamente ukelele y voz. Además tiene, cuando hacen chelo, Exit Music for a Film, tienen chelo y violín también. Pero hay piano y ukelele y voz, es como que lo principal. Los temas son Fake Plastic Trees, considerado por, según acá Wikipedia, por Paste Magazine como uno de los 20 mejores covers del año 2010. Bueno, no es tan importante como tener el mejor concierto de la historia del mundo. Pero está bien, es más objetivo. Pero como, está, como claro. Premio, ¿no? Fake Plastic Trees, High and Dry, No Surprises, Idiotech, Creep. Que dice, o sea, la descripción es Creep. Dice, entre paréntesis, da resaca en una prueba de sonido en Berlín. De hecho, o sea, se nota que está grabado en vivo. Exit Music for a Film y Creep en vivo en Praga. Es también las dos versiones de Creep son en vivo. Vamos a escuchar la versión de High and Dry, por supuesto, por eso mismo la escuchamos al principio. Y bueno, Amanda Palmer, hablamos un poco ya una vez en el programa de ella. Arrancó con Dresden Dolls, un dúo. Luego hizo su carrera solista y ha hecho varias colaboraciones y varias cosas. Algunos proyectos interesantes como financiar discos con plata entregada, donada por la gente para que se arme una gira, se arme un disco. Quiero salir de gira, denme en plata. Una cosa así. Después, en otro momento que hablemos un poco de forma sistémica. Imagínate que es tipo de cartel, un peso para la gira de Amanda Palmer y está ella. Algo así. Y está ella atrás, tipo, pidiendo plata. De hecho, recaudaron plata para grabar un disco, hacer la gira, hacer no sé qué otra cosa y le sobró plata. Y ahí es cuando va para África. Son como. Es una cosa que ha pasado mucho, que pasa ahora también con películas que son financiadas por el público, en realidad. Proyectos independientes que se basan en eso y tienen después total libertad para hacer lo que quieran. Vamos a escuchar ahora la versión que a mí este disco me gusta mucho. Me gusta más incluso la versión de Amanda Palmer que la de Radiohead. Nunca pensé que iba a decir que una versión me iba a gustar de un tema de Radiohead. Pero me gusta más, es más intimista. Drexler quiere lograr eso y no le sale. Porque no le sale, porque el acento es raro. Sí, la verdad que no tiene uno que no, ojo, a mí me gusta Drexler. A mí Drexler me gusta. En cierta medida, pero escuché ese pedacito de la canción y ya. No me parece. No es malo. A ver, déjalo un poquito, o adelantalo, a ver si se puede adelantar. Para al estribillo, a ver qué dice cuando dice Andrew Lindy. Además, quiere fingir, ¿viste? Ahí viene el estribillo. No, a mí, o sea, la versión me gusta, pero no me resulta. La de Palmer me gusta más. Sí, me gusta más que la de Radiohead, así que digo. Está bastante benevolente, ¿no? Está lo mismo. No, está todo bien contra este. ¿A qué iba yo? A esto. Me parece que es un disco excelente. Es un disco, me parece que. ¿El de Radiohead o el de Amanda Palmer? El de Amanda Palmer, el de covers a Radiohead. O el de Drexler. El de Drexler me gusta también. 12 segundos de oscuridad. Pero el de Amanda Palmer tiene eso de que es más intimista. Logra. Creo que tiene momentos. Tiene como todo lo que tienen los temas de Radiohead. Esa cosa media. Media jodida, media oscura, pero también todo ese lado más amigable. Más amigable, más luminoso, más. De que es música que te gusta, en definitiva, está buena. Me parece que es un disco que está bueno para estar como. De bajoneo. No de bajoneo, pero tener un momento íntimo con uno mismo, digamos. Y no estoy hablando de. de... If you know what I mean. Te estoy hablando de eso. Claro. Estoy hablando de... En serio, algo tranqui, ¿no? O sea, me parece que es un lindo disco para escuchar. Para sentarse y escucharlo y disfrutarlo. Vamos ahora a escuchar por Amanda Palmer, High and Dry. You think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. A 24 horas por Uniradio 89.1 FM uniradio.edu.uy. Más que colega, camarada. Un operador que se tendría. No me dejes alto, Bruno. No, no, no te voy a dejar alto. ¿Cómo andas? Déjalo seco, déjalo seco. Seco solo. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Sorpresa, ¿ya llegamos acá? ¿Cómo? Ya llegamos acá, qué bien. Ya llegamos acá. ¿Sabías que hinchas de Olimpia asaltaron una estación de servicio? No jodas. Es verdad. Oh, ampliaremos. ¿Sabías que la harina subirá un 20% en los próximos días? ¿Quién? La harina va a subir un 20%. Entonces hay que hacer acopio de harina. ¿De dónde estás sacando estos datos ocupados? Santo y seña. Me gusta este espacio para buscar noticias que no entran en el programa. Santo y seña. Muchas cosas pasan en el mundo. Las cosas en su sitio. ¿De contenedor no tenés, los contenedores no tenés nada? La formación de Uruguay para mañana, está faltando. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Vos sabés la formación de Uruguay para mañana? Pero son cosas que a la gente le interesa. ¿Pero sabías que las acciones al portador deben informarse desde agosto? Capaz que juega. Lo único que sé de una acción es que he escuchado que gente habla de ello, pero no sé de qué se trata. ¿Viste? Si tuvieses nunca estuve cerca de agosto, tenés que informarse. ¿Quién tiene una acción acá de algo? Bruno, sí. Yo tenía una noticia. Una atleta griega, ¿sabes qué fue? A ver. La rajaron, ¿no? Sí. Fue expulsada de los Juegos Olímpicos por el Comité Olímpico de su país por comentarios racistas. Sí. Estás leyendo ovación. Sí, con tanto. No, qué ovación, señor. Bueno, estoy leyendo Montevideo, que es como leer otros diarios. Más o menos, ahí está. Con tantos africanos en Grecia, al menos los mosquitos de Nilo Occidental comerán comida casera, publicó en su cuenta de Twitter. Y después se disculpó, pero bueno, ya es como que sí. ¿Sabías que James Holmes, y se quejaban de que Suárez no le dio la mano al otro? ¿Sabes que James Holmes, el tipo que entró los tiros en la película de Batman, preguntó cómo terminaba la película? Sí, obvio. ¿Y cómo terminó? Simpático. Mañana está lindo para que todos los que vayan a ir disfrazados del malo de la película. Yo no voy a ir disfrazado, pero yo mañana voy a ir, más vale que nadie entre los tires. ¿Mañana se estrena eso? No, sí. Nosotros vamos al preestreno. Bruno, sí, por ser que no hubo programa el miércoles pasado. Así que tuviste dos semanas de libre albedrío. ¿Qué estuviste escuchando? Estuve de libre albedrío y... ¿Qué estuve escuchando? M24. Estuve en el horno. ¿Viste cuando ni siquiera querés poner un disco y dije, poner M24? Me arrepentí y puse un disco después, obviamente. ¿Qué hay en la M24? No. Lo mejor es cuando pasan el Canario Luna y Jaime Ross y alguna cosa de esa. No lo vieron a Molina. Sí, esas cosas son. Sí, ahí no es esta habla presidente, habla el presidente. Sí. Habla el presidente, sí, y en las horas pares canta Cita Rosa en vez de... En las horas pares canta Cita Rosa. Claro. Sí, eso está bueno. Eso está bien. Temita de Cita Rosa. Alternativa. Para chicar la cabeza. Claro. Para chicar la cabeza. Exactamente. Así que entonces estuviste en el horno. No, estuve en el horno. No, obviamente, un par de horas y después cambié y puse, digamos, acudí a mi libre albedrío. Escuché mucho de los Stones. Los Stones. Sí, los Stones. El feriado mejor pasado. Toque de la historia de el feriado pasado unidad. Fue un feriado Stone. ¿Sí? Sí, desde la mañana hasta la tarde que estuve hablando en casa. De feriado Stone. Con razón, estás con cerquillo ahora. Claro, te veo con cerquillo. Sí. ¿Sabías que el 17 de octubre toca Garbage en el Teatro de Verano y que los de Liverpool prendieron fuego un cartel? No sé, son las noticias que me llegan. No, pero. Yo no hay mucho que no, antes de la noticia, yo quiero saber qué vamos a hacer con Megadeth. ¿Qué vamos a hacer con Megadeth? ¿Cómo que qué vamos a hacer con Megadeth? ¿Y vamos a ir? ¿O no? Ah, vos decís como grupo, así. Como... Claro, hay que hacerlo. Yo no sé si voy a entrar, pero. Por lo menos vos, Joaquín. O sea. Yo tengo miedo. Hay que ir. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que me decepcione. ¿Por qué? No sé. ¿Cuánto era que costaba de vuelta? A ver, pero. ¿De qué tipo de decepción? ¿Que no venga? No, que no venga, que no. Que no estén a la altura de las circunstancias. Bruno, ¿era un palo 500 o dos? No sé hasta la altura cuánto era que estaba. Pará, pues yo voy a tocar en septiembre, no tengo ni idea. Sí, me decías. No, no te iba a decir nada, no. Ah, bueno. No, el 11 de septiembre en el Teatro de Verano, generales 1.990 pesos. Es demasiado, ¿no? Es mucho. ¡Pah, loco! No, es mega. Bruno, te dejo solo conmigo. Lo estoy pensando. Es septiembre, sí, tengo tiempo. Sé, Lo están pensando como cuando alguien te pide un peso porque no le falta para el ómnibus. Es más, así el 11 de septiembre tocan acá. Es que eso es buenísimo también. A las 9 de la noche. Che, pará, te tengo una alternativa. Sí, ya sí. La madre el 10 de agosto la trastienda. Está, vamos. Excelente. Saliendo, o sea, saliendo que de moto me convenciste, Javi. Me convenciste. Voy a ir a ver a Mega. Bueno, ¿qué? ¿Pero qué? No, bueno, estaba. ¿De qué? ¿De Mega? ¿Estamos hablando de No, de, no, de yo Zitarosa, estaba preguntando por una cuestión que no se ha hablado. No, estabas hablando de noticias. Nunca habíamos dicho la noticia de Mega. No, bueno, está bien, me parece bien. Vamos a ir a ver. Igual, noticia un poco vieja ya a esta altura. Bueno, pero hay gente que capaz que no lo sabe. Cuando la ciudad está empapelada con un afiche de Mega. ¿Sí? Sí, ya he visto. Está bien. Yo qué sé. Bien vos ahí. Ah, bien, fantástico. Ya veo que voy a ir solo. Ah, ¿sabes qué? No, me voy con el gárgola, me voy con el peludo, esa gente sí que si vos me pagas la entrada, yo voy con. Si está el lute, yo voy. Che, Bruno, encadenada esto de Mega con las calzas que tenés. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el terrible vínculo? La actitud, porque había que tener actitud para ponerse las calzas, ¿eh? Viene de glam, viene de la música glam la cuestión hoy. ¿Por qué? Simplemente porque es una música que, a pesar de ser vilipendiada por su estética glamorosa, obviamente femenina, altamente ligada a lo femenino. Sabemos que no estamos hablando del glam de Justin Bieber, estamos hablando del glam de hombre. El glam de macho, ahí está. El glam de macho. De titanes como Kiss. Y de la hombría de. Titanes como Poison. Y de la hombría de utilizarlo, estrictamente no es la palabra, es lo característicamente femenino. Sí, o sea, a favor de la hombría. Digamos, ponerte unas calzas rosadas es estrictamente femenino por ahora. Claro, por ahora. Capaz que en el futuro no. Bueno, pero en el momento, en los 70, 74, 70, era una cuestión muy, muy novedosa. Y mucha gente, con bandas como Motley Crue, bandas como Iron Maiden en su momento, no tenían los pelos tan batidos, pero estaban ahí, las calzas flúor y los atigrados estaban a la orden del día. Pantera arrancó como una banda de glam. También. Además hay reivindicar este tipo de música. ¿Por qué? Es una música totalmente enérgica. Totalmente de acuerdo. Cualquier tema glam que agarren ustedes de cualquier banda, ya sea Twisted Sister, ya sea White Riot o cualquiera de ellas, es totalmente enérgica. Ya sí. Desde los riffs, desde las baterías, los riffs hasta las voces. Las voces que, si se podría decir, van en un tono muy, muy agudo, muy a lo femenino. Pero con una. Siempre venían con un carraspeo, alguna cuestión que la hacía netamente atigrada, digamos, de tigres, digamos. La tigresa del oriente. Ahí está. Ahí la tigresa del oriente. Y bueno, y viene por ahí y me di cuenta de que hay que reivindicar y que el glam tiene que estar en Ruedo Blanco. ¿Y qué nos trajiste? Que merece su lugar. ¿Y qué nos trajiste? Bueno. Para enarbolar la bandera de glam. ¿Al ritmo de qué banda vamos a avanzar? A pasar la colina del machismo tradicional hacia el glam. Hacia el futuro brillante, lleno de brillantina y colores. Bien. Estaba entre dos temas. Y el quien decidió fue el más glam de nosotros. Jorge, obviamente. Gracias. Se fue con Twisted Sisters. We're gonna take it. The Moon. Para todos ustedes, caballeros. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose it. Ruido Blanco. 2 horas para sentir la diferencia entre el y la música. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Beat, escuchábamos ya para irnos, ya para cerrar Herbie Hancock y el programa de hoy. Y algunos datos que habían quedado en el tintero, por decir, ¿no? Herbie Hancock después de los 80s. Sí, no, pero antes. Me había faltado dar un dato que parece menor, pero no lo es. Que él se recibió de ingeniero. Entonces, bueno. Ingeniero en sonido, de cosas copadas. O de ingeniero civil, hacía puentes. No, ingeniero en sonido. Ah, claro. Pero claro, entonces todo ese tema de los sintetizadores en la década de los 70 lo puedo asimilar muy bien y bueno, con razón fue uno de los abanderados de ese movimiento, ¿no? Incluso en el tema Rocket. Que se viene. Que vamos a escuchar para irnos. Él es uno de los primeros en. Rocket. En usar el scratch, digamos, ¿no? Waka. Rocket es considerado el principio de hip hop. Bueno, yo no sé ni tanto, pero. ¿Sí? Es considerado el principio de hip hop. O sea, toma. Más que. Trasciende. Todos los géneros musicales conocidos. No, hacia el futuro. Lo que iba a decir es que. Siendo ingeniero. No, que la gente que ahora aprende para hacer scratch es el tartar, no sé qué, Blizz, un huevo así como se llama. Escucha Rocket, digamos, como la Biblia, digamos, ¿no? Claro. Para que hagan una idea de lo que fue. Ese tema y Grandmaster Flash son el principio del hip hop. Pero bueno, la columna de hoy, en realidad, lo que quería dejar como constancia es de la versatilidad de Herbie Hancock. Porque, de una manera, este tema Earthbeat es bastante... como esa música futurista, ¿no? Comparámelo con un Cantaloupe Island. Claro, o comparalo, o comparalo con este otro tema. Mirá. Tu Childhood se llama este tema, y bueno, es eso, ¿no? Cuando decíamos que es incómodo, en el sentido ese que no se sabe bien en realidad que sí, que podés caer en cualquier lado. Claro. Y esta canción no tiene como un aire de banda sonora. Es lo que yo estaba pensando, es todo música de banda sonora de películas de los 80. Bueno, un detective suelto en Hollywood. Claro. Bueno, el Harry Hancock hizo varias bandas sonoras. Entre ellas, me estaba fijando acá, una para Miguel Angelo Antonioni, el director italiano. Otra para Bill Cosby. Una serie de dibujos animados que no conozco, como no vi el dibujo, pero Fat Albert and the Cosby Kids. Y varias más. Por ejemplo, una banda sonora para la película Round Midnight también. La película de jazz. Y un detective suelto en Hollywood. No, esa ya no. Pero bueno. ¿Seguro? Eddie Murphy. ¿Qué, pero vos lo estás tirando así sin saber o crees que...? Yo estoy seguro de que estaba, ¿no? ¿De que estaba quién? No estaba... ¿Harry Hancock? Si no merecía estar. Harry Hancock bueno. No estaba ahí. Harry Hancock no estaba. No, ojo, el tipo estuvo en tantos lados que... O sea, sí, voy a averiguar. Bueno, dejar constancia de su versatilidad. Claro, eso es lo que quería, ¿no? Y digamos... También integró, por ejemplo, anduvo por el lado del funk, ¿no? Integró con Sly Stone, que es un músico bastante conocido. Opa, de Familia Stone. Exactamente. Sly and the Family Stone. También sacó un disco medio de funk. Anduvo por el tecnopop. También. Anduvo por el tecnopop. Mal yo. Nada que ver, pero merecía estarlo. O sea, bueno, ¿qué no estuvo? No sé. Experimentó también en el 86 sacó un disco que se llama Jazz Africa, donde hizo una amalgama así medio de sonidos con tema percutivo de la música africana, que es bastante rico. Anduvo por ahí también. Y por si fuera poco, se convirtió al budismo. Bueno, no se convirtió del todo, pero anduvo cerca del budismo. Convirtió al budismo. Claro. Sí, sí. Se convirtió al budismo. No, él convirtió a él. Ah, convirtió. Lo convirtió en un movimiento de jazz. Es tan grosso que... Así es, sí. No, anduvo ahí en fines de los 70 por el budismo. Y de repente dicen las críticas que como que si él decidió que los budistas tampoco lo entendían. No, que a partir de eso decidió que, digamos, que el objetivo era hacer feliz a la gente con su música. Digamos, a partir de eso, como el nuevo perfil espiritual de él. Y bueno, ta, así salió algunas canciones, no sé. Esa es como, ¿cuál es? Como su nuevo viraje. Y no, por los 70 fue cuando empezó a experimentar con la música electrónica. Muy bien. Así fue cuando. Así quiso hacer feliz a la gente, más o menos, ¿no? Y no sabemos qué le salió. Somos todos más felices. Salió, pero por lo menos intentó, ¿no? Y bueno, y otro mojón en la carrera de Harry Hancock fue Rocket, como dijimos, ¿no? Y qué mojón. Y qué mojón. Qué mojón. Sí, exacto. Está incluido en el álbum Future Shock. Y bueno, es un golpe futurista. Sí, claro, la música futurista. No, y yo veía en el programa de. No sé cómo se llama, el programa de Elvis Costello, que hace entrevistas. No sé si ustedes lo han visto. Elvis Costello hace entrevistas, se llama. No, tiene que llamar una manera. ¿Estás seguro? Pongámosle así. Capaz que no se llame. Mira, Joaquín, le está cerrando a todos. Así que si Joaquín dice. Hoy no eso, es mi mejor día. O si Joaquín dice eso, además, Elvis Costello hace entrevistas y no me baraja. Costello pregunta. Claro. Costello quiere saber. Discúlpeme, Costello quiere saber. No, pero en el programa ese, que uno de los programas estuvo entrevistado a Harry Hancock, contaba que en el video, ¿no? El video en realidad él no tuvo nada que ver con el video. Fue que robótico. Faltaba, ¿no? Claro, no, el video son tipo unos robots que ocupan la casa. Unas. Robots. Son mujeres, ¿no? Hay de todo, hay hombres y hay mujeres. Fembots. No, y él contaba que en realidad el video, si lo pueden ver en YouTube, nos estuvimos fijando y no está, lamentablemente, el video original. Fue un video ícono, ¿no? En los 80, sobre todo en MTV, que estaba con el tema de los videoclips. No, ¿qué contaba? Que cuando vio eso no sabía qué pensar. Tipo, no sabía si eso estaba bien o estaba mal. Era como, bueno, me trajeron esto. ¿Qué hago? Y al final me enteré que estaba bueno porque estaba, fue un video súper conocido, sí, ultra conocido el video. Pero claro, fue como que si le cayó del cielo y bueno, lo tuvo que aceptar. Y en esa misma entrevista, algo que me parece interesante es que él contaba que la melodía de Rocket, esa pam, pam, pam, pam, pam, la robó de... No, él contaba que algo que va en contraposición a muchos músicos de jazz, que él contaba que por lo general se suele sentar y ponerle cabeza a la melodía. En el jazz, la melodía, muchas veces, como que si es abandonada en detrimento, por ejemplo, de la improvisación, ¿no? Del artista. Ajá. Y él lo que hace es, bueno, no, quiere hace una melodía bastante clara y concisa y como que si le pone cabeza más cercana quizás a la música pop, si se quiere, ¿no? Donde, bueno, hay una melodía que está ahí dominante y bueno, capaz que sí después hay lugar para la improvisación. Por lo menos eso pasa en Rocket. También contaba que hizo eso en El Hombre Sandía, en Watermelon Man. Decidió hacer la melodía como para que pegue y bueno, y a partir de eso hizo lo demás. Pegó nomás. Exacto. Y bueno, no sé qué más que agregar. Yo creo que Herbie Hancock, que ya lo escucharon y más o sí, menos. Sí, pero todavía todo... hay un par de cosas que saber, porque todavía faltan las. Las preguntas de rigor. Hoy las preguntas de rigor abren no con una pregunta. Abren con eso, pero. ¿Por qué? Tengo que apartar este mic, ¿eh? Sí, tiene que ser. No abre con una pregunta típica del estilo disco, tema, etcétera, sino con una pregunta más bien linda de la filosófica, ¿no? ¿Cómo cayó Herbie Hancock en Juanes? ¿No? ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno. Faltó eso, porque mirá, vos tiraste, la dejaste sí, picando, ¿no? Sí, porque sí. Juan es esto. ¿Cómo cayó en esa? ¿Qué pasó ahí? Mirá, conociendo un poco la trayectoria de Herbie Hancock, probablemente llegó una Fembot y lo llevaron. No. Me parece que no es raro que caigan Juanes. Capaz que a nosotros nos sorprende porque está por la proximidad, ¿no? Pero el tipo se metió con mucha cosa, ¿no? Con muchos artistas diferentes y bueno, y tiramos un equivalente de Juanes con el que se ha metido estadounidense. No, lo sé que. Pero por ejemplo, hizo una canción con Pink, por ejemplo. Ah, sí. Baraja también es full. Aguante Pink. Eso es veneno. O sea, no es veneno. O sea. Aguante Pink. Yo qué sé, creo que. Anduvo con muchos artistas. Anduvo con. Tina Turner, por ejemplo, no vamos a poner acá. Aguante Tina Turner. ¿Qué me metes un Pink y después me tiras un Tina Turner? No, pero te digo para que veas un poco el. Claro, el tipo anda en cualquiera. Vamos a hacer las cosas como son. Agarra viaje con el que le dé bola. Vamos a hacer las cosas como son. No, me parece que todo lo contrario. Yo creo que cualquiera se moriría por hacer un tema con Herbie Hancock. No es un tipo desesperado que, bueno, a ver, venga. No, ¿a vos te parece que Juanes sabe quién es Herbie Hancock? O sea, dicen que. Pink es rock and roll, yo estoy de acuerdo. Claro. Pink es rock and roll. Pink sí, and roll. Juanes tiene que saber quién es Herbie Hancock. Es, o sea, es una figura capital de jazz y de la música, digamos, electrónica de los 70 hasta ahora. O sea, tiene que saber. El ámbito en el que se maneja Juanes, obviamente. No, pero tiene que saber. Claro, pero Juanes no es un tipo que crea una cápsula. Claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira el nombre que tiene la banda. Digo, te puede no gustar la música, pero digo, son músicos, tenés que conocer quién es Herbie Hancock, me imagino. Digo, puedes contar, capaz que no conocen. Veneno. En fin, preguntas de rigor, ahora ya clásicas, ¿no? No me preguntes un video porque. Para, no, yo quiero hacer una pregunta de rigor. ¿Puedo hacer una pregunta de rigor? Sí, yo, mi nombre es Juan Carlos y trabajo en una verdulería. Sí. Yo quiero saber, ¿tiene más canciones con nombre de frutas? De verduras. ¿Tienes más canciones con nombre de frutas? Ah, no te averigüé eso. ¿Viste? Me habías hecho acordar. Además se enoja. ¿Quién se enoja? ¿Joaquín o Juan Carlos? Juan Carlos. Javi, averiguame. Que queda pendiente vos, sí, te tengo que averiguar. Como pregunta de rigor. Sí. Seleccioname un tema del jazz típico, un tema del electrónico bizarro, y hacemos una selección CBSO, ¿no? Un tema que recomiendes así para toda la familia. Ah, qué bueno, qué lindo. De... Sí. De jazz típico, yo te diría que el primer disco del año 62 y Watermelon Man es una fija, ¿no? Es uno de los estándares de jazz. Y de fusión, mirá, hay mucha cosa lo que pasa, ¿no? Lo más bizarro. Más bizarro. Sin ser la parte con Juanes, ¿no? Sí, ser lo de Juanes. No, pero lo de Juanes no es este... ¡Es veneno! Lo de Juanes es más tipo de música caribeña, que también ha incursionado por ahí, ¿no? ¿Caribeño tipo como La Máscara o...? No, caribeño de jazz caribeño, ¿viste? Con tipo fusión con el merengue y la salsa, tipo... chico! Me imagino Juanes con esas mangas de colores grandes. Claro. ¡Adiós, le pido! Por ejemplo, Airbeat es la canción que escuchamos para entrar. Es una música, digamos, de esa música futurista de Herbie Hancock que es bastante representativa. ¿Y por qué no? Rocket, ¿no? Esa canción, Rocket. Rocket es para toda la familia. Rocket es un domingo en familia. Rocket es pará. ¿Cuál es el ciclo? Es tipo. ¿Viajes del 12? No, claro, no. Rocket es tipo ciclo de cine domingo de tarde. Cine familiar para pasarlo lado, bomba. Por ese lado puede ser. ¿Esa va a ser tu selección, CBSO? Sí. ¿Rocket? Sí. Sabelo. Sí, muy bien. Entonces, has superado con la amplitud por la que se te conoce la pregunta de rigor. Bueno, se desinfla el globo. Sí, sí. Bueno, no, vámonos, che. Muy bien. Nos vamos entonces hasta el miércoles que viene. Perdón, ahora me quedé. Rocky fue la canción ¿Qué? De insigne de Insigne de Lando, RB. ¿No? Sí, eso es algo que había que decir. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. O sea, si yo tengo que hacer un altar a Santo RB, pongo un linchito, una copia de Rocky. Kirby Hancock. ¿Qué más? Estar por ahí. No, ahí está. Y a Iorio. Y Jorge Drexler con Don Limitado. Yo sé lo que envenena. Exacto, sí. Bueno, vamos escuchando. Vamos escuchando Rocket y hasta el miércoles que viene. Nos despedimos. Gracias. Adiós. todos tus miércoles. Vamos a apagar todo. Fuera, gente. Bueno, estábamos, ¿no? Ya está, ¿no? La diferencia entre la música.